bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, lo hemos volvido a hacer una vez más. Sírvanse a degustar de esta malteada sónica, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 238. Nos lanzamos al abismo para aventarte con Tocho. Le entramos al buffet gastrosónico del menú terrorista Mike Carnalone Miguelone con el primer tiempo tostado, cortesía de Don Reginald Lucien Frank Roger, más conocido como Reggie Watts, un músico, cantante, beatboxer, actor y comediante alemán estadounidense cuyos conjuntos musicales improvisados se crean utilizando solo su voz, un teclado y una máquina de loops. Watts se refiere a sí mismo como un desinformacionista con el objetivo de desorientar a su público. Escuchamos de Reggie el tema Big Muff, seguidos por el postre con un poco de Local H, banda estadounidense de rock alternativo del grupo. Es un dúo formado originalmente por Joe Daniels y por el vocalista y guitarrista Scott Lucas en Zion, Illinois durante los años 90. Los integrantes se conocieron en la secundaria en 1987 y fundaron Local H 3 años después. Suenan hoy con su tema High Five Motherfucker de su álbum As Good As Dead de 1996. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 238. Nos lanzamos al abismo para aventarte con Tocho. Acá por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Follow these easy to follow instructions and it will lead you on. Come on. ¿Qué tal, gente? Los saluda David para Eclectomeroland Paranoias para Piratones. En esta sección de música mestiza y world beat les presentaré bandas que fusionan o realizan algún mestizaje musical. Para esta ocasión tenemos a una banda de Francia, Color Humano. Color Humano, banda liderada por el fallecido José Capel, que formara en 1995 en un lugar ocupa de París, convirtiéndose en pionero del sonido de Barcelona y el mestizaje de conexión francesa. Fueron muchos los integrantes los que pasaron por esta gran banda, solo por nombrar algunos como Gambit, actual bajista de Manu Chao, o Tomás Darnal, ex tecladista de la legendaria banda Mano Negra, y muchos otros más. Tras su trayectoria, Color Humano grabó 4 discos de estudio y un sinfín de directos por el Estado español, Francia, Chiapas, México, etc. Pues sin más preámbulo, esto es Color Humano con su canción Despiértate, de su segunda grabación, Hambre de Vida. Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Reportó para Eclectomeroland Paranoia para Piratones, desde la cálida Sonora, México, con la música mestiza y el world beat de David Toscano. el tributo lunático para la lunita de Todititas, mis vidas y todototas, mis muertes, suena con la banda Natural Child, banda rock and rollera de Nashville, Tennessee, formada por Wes, Seth y Zach. Truenan justo ahora sabrosísimamente con su tema Out of Sight, desde su álbum Okidoki, acá por Eclectomiroland Paranoias para Piratones, edición 238, nos lanzamos al abismo para aventarte con Tocho, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Y ahora los pilones piratones. Los pilones piratones para los chicuelones que quieren seguir pirateándose esta noche con cara de cochi. Les traemos algo bastante embarrado de sludge. Este estilo acuñado por los costeños de Seattle, Washington, los Melvins, quienes justo ahora traen bajo su bisagra nuevo material desde donde se desprende, ni más ni menos que un cover bien baquetón, el tema I Wanna Hold Your Ass. Ok, bueno, pero no se dicen pues. Me informan desde la redacción que el tema realmente se titula I Wanna Hold Your Hand, original de los Beatles. Acá por Eclecto Mirlan Pranoyas para Pretones, edición 238. Nos lanzamos al abismo para aventarte con tocho. Acá por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Understand when I A continuación escucharemos a nuestro queridísimo y extrañadísimo Peter Ars Moriendi con su también extrañadísima sección Stonerland. Y algo del recuerdo que para bien vendrá a funcionar como nuestro local loco sección, donde la loca localidad truena como palomita al calor de Hermosillo, así como su interesantísimo comentario sobre la falta de tolerancia en este candente pedazo de Buñiga que insistimos en llamar Hermo Rancho del Pitoc. Acá por Eclectomeros Paranoias para Piratones, edición 238, nos lanzamos al abismo para aventarte con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidos a la cápsula número 6 de Stonerland con Peter Moriendi, solo en Eclectomeroland Paranoias. En esta ocasión me gustaría hacer mención especial a los cómplices que hacen posible esta paranoia piratona que escuchas con tanto gusto. A Nadia Duarte, a Uriel López, a Daniel Camarena y por supuesto al princeso de la radio, al Mireles de las ondas gercianas, al Tomero Jackson. A todos ellos un fuerte abrazo y una felicitación por continuar con la rebeldía radial. Pero bueno, comencemos con el despliegue musical. Para empezar, quiero comunicarles que la primera sección del día de hoy la vamos a dedicar a exponer música hecha por bandas originarias de la Ciudad del Sol, de Hermosillo, Sonora. Van a escuchar la calidad que tenemos en nuestro hermoso y paradisíaco rancho de concreto. Empezaremos con un bloque doble. Dos bandas que simplemente están de pelos, Matavenados y Muchacho. De Matavenados escucharemos la canción que se titula Furby, y de Muchacho escucharemos Cachora Soleada. Adelante. Thank you. Mira lo que trajo el gato. Nuestro felino inquilino fugaz se abrió paso entre la maleza para llegar a nuestra puerta trasera con un trozo todavía pulsante de la banda Can. Esta banda experimentaloide fue una de las bandas de música más importantes del movimiento Krautrock de Alemania a fines de los años 60. Esta agrupación se destacaba por la diversidad en las raíces musicales de sus integrantes. La música experimental de Can se basaba principalmente en la percusión de Jackie Liebeselt, la improvisación de todos sus miembros e influencias de la psicodelia de Pink Floyd, la experimentación de Velvet Underground, el funk de James Brown, las artes del estudio de grabación de Lee Perry y el free jazz de Albert Ayler. Fue un grupo con mucha influencia en gran cantidad de géneros que surgieron desde entonces, como el punk, el post-punk, la new wave, la música electrónica, la música industrial, el ambient. Suenan ahora con su tema Mother Sky. Acá por Eclectomeroland Paranoias, para Piratones edición 238, nos lanzamos al abismo para aventarte con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Toño Lámina Fest 2018, el festival de rock más importante y de mayor tradición de la ciudad, regresa con un gran line-up a Bar El Campo este sábado 19 de mayo a partir de las 18 horas, con las siguientes agrupaciones: Bat, Escalígula, Los Piores, Ética Perversa, Manos Sucias desde Tempe, Arizona, Máquina 501 y Suciedad Discriminada. No se lo pierdan, Toño Láminas Fest 2018, Bar El Campo, Tamaulipas y Cuernavaca, en San Benito, Colonia del Rock and Roll. Evento para mayores de edad a beneficio de Política y Rock and Roll Radio. Preventa $50, día del evento 70. Thank you. El ejército israelí masacró a 60 manifestantes desarmados y dejó heridos a 1.300 más. Israel se encuentra ahora bajo uno de los regímenes más violentos y racistas de su historia. Es hora de que el mundo declare que la vida de los palestinos importa y de exigir sanciones en contra de Israel. A continuación, tenemos a Low Cut Kenny, una banda estadounidense de rock and roll con sede en Filadelfia, Estados Unidos, que se formó en 2010. La banda ha sido reconocida por varios medios en los Estados Unidos por sus discos y su show en vivo de alta energía, del cual inclusive Los Angeles Weekly dijo: "Su feroz show en vivo no tiene igual en todo el rock en este momento". El líder Adam Weiner toca un piano llamado Chandra en honor al bailarín de Claremont Lounge de Atlanta. A continuación, el tema Río de su álbum debut Get Out the Lotion o Saca la Cremita Pilluelón. Acá desde Clectomero Lampranoias por Pretones edición 238, nos lanzamos al abismo para aventarte con Tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.